amplitud modulada, 1500 watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax, 618-130-1110. Escúchanos en internet, radio.uged.mx y uged.mx. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. Un momentito, tenemos aquí un detalle técnico. Ah, ahí está, ahora sí ya. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este Amanecer Informativo, transmitiendo totalmente en vivo a través del 1270 y de www.radio.uged.mx. Y bueno, pues agradeciéndole a usted el favor de su atención y que nos acompaña, como siempre, a mi amiga y compañera Chilonea Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, y a mí. Muy buenos días, Jesús. Bueno, pues aquí, hoy, martes 13 de diciembre. Bueno, pues nada más desearles un excelente día y bueno, iniciando el día. Y pues qué mejor escuchando Amanecer Informativo con la mejor información. Por supuesto, mire usted, en días pasados hubo una reunión, se reunió gente del Consejo Coordinador Empresarial con la Oficina Municipal de Empleo que dirige Miguel Ángel Bermúdez. Y bueno, pues estas dos empresas se unieron para convocar a 5,000 jóvenes. Escuchemos cuál es la propuesta. Y usted, joven, si nos está escuchando, pues aunque es poca la paga, pero de todos modos, pues para que vaya en esta temporada decembrinas. Estos días a buscar las vacantes de empleo temporal en el centro de nuestra ciudad, por parte de las federaciones y asociaciones de jóvenes estudiantes. A la fecha, le digo, se ha estado trabajando ahí desde el municipio, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, para tratar de facilitar esta vinculación en estas últimas semanas, que son las que tienen más actividad del año, donde se dan varias contrataciones, sobre todo en el sector comercial y de servicios. Y en este sentido, se está trabajando. El día de hoy el señor alcalde da el banderazo a las brigadas de jóvenes estudiantes que salen a facilitar esta búsqueda de vacantes. Estamos hablando de 5,000 vacantes para estas últimas dos semanas del año. Hay que recordar que son las que tienen mayor actividad económica. Estamos hablando que cerca del 60% se tiene un incremento en las ventas, sobre todo en el comercio, es donde se tiene este movimiento, y generan en salario alrededor de 5 millones de pesos, en salarios por los contratos temporales que se tiene. Y en este sentido, el municipio está tratando de vincular de una manera más directa y más fácil a los buscadores y al empleador que tenga su personal más adecuado para estas fechas. En otra información, bueno, el alcalde Adán Soria nos comenta de los resultados de la reunión del CIDEO y de la FENAM. Escuchemos. De la presencia de cerca de 30 alcaldes de distintas ciudades de nuestro país. Al mismo tiempo se llevó a cabo un encuentro de una de las comisiones de la FENAM. Eso también es muy bueno, con dos organismos en los que venimos participando. La FENAM, que agrupa a todos los alcaldes priistas, y el CIDEU, que agrupa cerca de 20 ciudades de nuestro país, que estamos muy preocupados y ocupados desde hace tiempo en lo que es la planeación estratégica de nuestras ciudades. Pensar la ciudad, su crecimiento, su desarrollo, implica que tendremos más asertividad en las acciones que emprendamos los gobiernos, que tendremos que gobernar desde una visión local, pero pensando en la globalidad en la que estamos inmersos. y que el desarrollo de nuestras ciudades mucho tiene que ver con la seguridad, con el desarrollo económico y con la calidad de vida que puedan tener en nuestras ciudades cada ciudadano. Por eso me parece fue muy importante. Se han seleccionado de los proyectos presentados 4 que estarán haciendo su presentación el mes de marzo en la ciudad de Barcelona, donde se habrá de llegar el encuentro iberoamericano del CIDEU. Y esto para nosotros nos llena de orgullo. Van 2 proyectos de Durango, el caso del proyecto de Durango Ciudad Digital, que ha sido 3 veces premiado por el CIDE, y el proyecto también que ha presentado el gobierno del estado del CLID, de este centro logístico intermodal, para aprovechar las ventajas competitivas que nos va a ofrecer la conclusión y puesta en marcha de la supercarretera Durango-Mazatlán como un eje interoceánico en la zona económica del norte de nuestro país. El titular de la Secretaría del Trabajo, Arturo Yáñez, bueno, comenta que existen 1.500 vacantes en cerca de 40 empresas y menciona que es una estrategia del Instituto de la Juventud en donde concentran un núcleo importante, pues bueno, como lo es la juventud, así como la Secretaría del Trabajo, y piden que todos aquellos centros que tengan a jóvenes entre 14 y 16 años trabajando presenten su servicio y la documentación necesaria. Escuchemos. Jóvenes, donde se conformaron más de 1.500 vacantes a través de cerca de 40 empresas. Es una estrategia que el Instituto de la Juventud posesionó a un sector de la población que son los jóvenes y que sin duda esto a nosotros nos permite tener una factibilidad de empleo para ellos. Como jóvenes creo que debemos estar en una ruta de crecimiento de empleo. Se ofrecieron 1.500 vacantes, se concertaron estas 1.500 a través de 40, la participación de 40 empresas. Operativo de supervisando a cada supermercado, a mercados de abastos, a farmacias, para que podamos exhortar a este tipo de establecimientos a que no puedan contratar a gente menor de 14 años y bueno, cuando se tienen entre 14 y 16 años tiene que estar expedido por un permiso de la autoridad. Y bueno, en otra información, Carlos Contreras, el secretario de Finanzas, nos menciona que entre 8 a 10 municipios están dentro de un esquema para aportar un sistema de apoyo por cuestiones de los sindicatos, pues no dan fecha ni montos. En diciembre la primera parte, el 83%, y en enero el resto. Escuchemos. Como 8 o 10 municipios los que están viendo la posibilidad de poder hacer un esquema ya sea de anticipos, ¿verdad? Y de apoyo, lo cual, bueno, pues estamos en contacto permanente con ellos. El propio gobernador Jorge de Caldera, pues nos ha recomendado, inclusive él es el primer interesado en dar la atención también y ver la posibilidad de municipios, ¿no? ¿Cuánto traigo ahorita la lista? Uh-huh. Pues ahí está prácticamente todos enumerados. Ahorita no quisiera yo dar algún dato que no es, son aproximadamente 10 o 12 municipios. Los cuales, bueno, pues como usted dice también, estamos analizando, ya que en unos días habremos de poder hacerle frente a las prestaciones de fin de año. Por recomendaciones de las propias instituciones y sindicatos, no damos las fechas ni los montos por efectos de seguridad, nos lo han pedido muy sentidamente, pero sí decirles que el gobierno del estado va a cumplir en tiempo y forma con las prestaciones como cada año de fin de año, en diciembre, en la primera parte, que es aproximadamente el 83-84%, en enero la segunda parte, y ahí, si me lo permite, nada más omitir fechas y montos, pero que estamos en tiempo y forma como estado. Los días se van a ir desahogando las posibilidades de dar respuesta y de manera conjunta ver la situación de municipios y universidades. Bien, y como les comentábamos en rueda de prensa el otro día, el señor Francisco Gutiérrez Fragoso, quien es el director, el secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, pues bueno, nos comenta y nos anuncia que en el mes de marzo empresas chinas estarán ya con grandes posibilidades de instalarse en la ciudad de Durango. Entre ellas hay industria textil, los cuadres podrían visitar la comarca lagunera, que pues bueno, ahí tienen bastante experiencia en este sentido. Además también que empresas han tomado la decisión de instalarse en un corredor económico del norte, también como lo que es industria, esto que está muy de moda, lo que es la industria solar, de energía solar, la metal mecánica y la minería. Pero escuchemos al secretario de Desarrollo Económico, ¿qué es lo que se viene para Durango? El mes de marzo ya anunciando qué empresas estarán con grandes posibilidades de instalarse dentro del estado. Se firmó un convenio muy importante con una industria del ramo textil, donde ellos anuncian su inversión, también ya muy próxima en la zona de la laguna. La idea y en esa promoción que hizo el gobernador en su primera visita, de fortalecer a la industria textil, ya que en la laguna se cuenta con gran capacidad de su gente ya muy experimentada, y ellos han visto esa gran oportunidad de venir a hacer negocio a Durango. Comentarles que estas empresas, de las que ya conocían este potencial, han tomado esa decisión por el tema que el gobernador ha hecho esa promoción del Corredor Económico del Norte. Otra de ellas, un convenio importante que se firmó, fue con la industria de energía solar, que también están decidiendo venir a invertir a Durango. Estuvimos firmando un convenio con industria de metal mecánica, donde ellos vendrán a instalar una planta de material anticorrosivo para las plantas que están instaladas también en la laguna. En el sector minero, instalación de un laboratorio importante a nivel estatal para poder darle servicio a las empresas ya establecidas en el estado de Durango. Por su parte, el gobernador Jorge Herrera Caldera, pues bueno, también nos da su punto de vista de estos logros de que firmas chinas y japonesas vengan a invertir más de 1,000,000,000 de pesos. Escuchemos de qué es el agradecimiento del señor gobernador. 1,000,000,000 de pesos entre las firmas chinas y japonesas. Lo que viene a fortalecer estos convenios y facilitar proyectos y mantener la relación estrecha con los grupos de inversionistas asiáticos. Y bueno, agradezco también a nuestros líderes empresariales su presencia, su acompañamiento. Muchas gracias. Vámonos directamente a La Voz de Durango. Vamos a escuchar esta cápsula de Paulina Rodríguez. En tu opinión. La Voz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Les deseo un muy buen martes a todos ustedes. El día de hoy le hablaremos del alumbrado navideño de nuestra ciudad. ¿Qué opina la ciudadanía duranguense acerca del cambio que le dieron al alumbrado? Por ejemplo, en la Plaza de Armas. ¿O qué tal en el Corredor Constitución, que es la zona más turística en nuestra ciudad? Y por supuesto, no podía faltar la Avenida Principal 20 de Noviembre, donde también en este año encontramos nuevos diseños navideños por toda la calle. Pero escuchemos si es del total agrado de los duranguenses. Bueno, pues yo creo que el alumbrado público pues no nos ofrece algo diferente a otros años, ya que siempre pues es lo mismo, es alumbrar la Plaza de Armas, la 20 de Noviembre y así. No creo que tenga algo novedoso este año. O sea, se ve bonito, igual, pero nada nuevo, pues nada innovador que se vea. Pues es lo mismo de todos los días, es más el argüende que hacen. Está bonito, igual y la de Constitución pues es algo nuevo, porque en otros años pues no le habían echado tantas ganas, y más con la nueva etapa. Pero no es algo muy acá. Bueno, la Plaza de Armas ya se ve muy rancherita. Yo creo que otros años ha estado mucho mejor. Creo que le falta al presidente que tenemos ahorita invertirle un poquito más, porque también otros años se veía así todo más de Nochebuenas, y ahorita es menos. Yo creo que falta mucho. No, se me hace muy X a comparación de otros años. Ahí tiene usted la opinión del día de hoy Y no olvide que si usted también quiere opinar acerca de cómo se ve nuestra ciudad, no olvide comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Por hoy, esto es todo de mi parte. Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Arrancamos con la información deportiva del momento. Apenas terminó el torneo y ya comenzaron los movimientos en el llamado fútbol de estufa. Noticias del Cruz Azul. Omar Bravo se despidió hoy de Sporting Kansas City para arribar a México con Cruz Azul. Así lo informó el sitio oficial de la MLS en español y el club Kansas Citadino. Y más tarde, por medio de Twitter, el club de la Noria, anticipando que solo faltaban los exámenes médicos de rutina para el mochiteco. Además, el chileno Hugo Droguet, jugador del Cruz Azul, ha sido colocado en calidad de transferible por el club de la Noria a causa de su pobre desempeño en el club. El atacante chileno no entró en planes del entrenador Enrique Mesa y lo pusieron transferible, por lo que esperan cederlo a algún equipo mexicano o extranjero. A la baja de Hugo Droguet se le sumó la del mediocampista Alejandro Castro, quien fue cedido a Estudiantes, y de César Villaluz, quien fue vendido al San Luis. Por su parte, Miguel Herrera, técnico del América, señaló que no hay espacio para extranjeros y comentó que ve muy bien al Rolfi Montenegro, con un gran compromiso. Sin embargo, le gustaría ver la mejor versión del argentino. Otra gran noticia se ha dado en la comarca lagunera, ya que el presidente de Santos, Alejandro Irarragorri, informó que el jugador mexicoamericano Hércules Gómez sería el primer refuerzo de Santos de cara al Clausura 2012, siendo el cuadro lagunero su cuarto equipo en el balompié mexicano, luego de llegar a nuestro país en el año de 2010. En otras noticias, la Liga Española de Fútbol Profesional ha sido premiada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor campeonato del mundo en el año 2010. La competición española sumó un total de 1.092 puntos por delante de las ligas inglesa, segunda en valoración con 1.039 puntos, la italiana tercera con 1.021 puntos y la brasileña cuarta con 982 puntos. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, bueno, pues parece que ya tenemos en la línea al ingeniero Florencio Rodríguez con el reporte meteorológico. Señor ingeniero, muy buenos días. No lo tenemos en la línea. A ver, señor ingeniero, ¿me escucha? Bien, bueno, pues informarle a usted, estimado radioescucha, que nos acaban de instalar un nuevo sistema de telefonía en esta cabina de transmisión, por lo cual le ofrecemos a usted una disculpa porque todavía hemos tenido algunos problemas técnicos. Pero bueno, pues bueno, no soy el ingeniero Florencio Rodríguez, espero me disculpe. Usted, voy a tratar de darle el pronóstico del clima para el día de hoy. Mire usted, el frente frío número 19 se mostrará ya su presencia en el noroeste del país. Al unirse con la corriente en chorro, estará favoreciendo precipitaciones en la sierra de Baja California, Sonora, e incluso en la primera entidad, lo que viene siendo Baja California, hay eventos de aguanieve y es obvio un descenso en la temperatura. Esto durante el día de hoy, martes, se irá extendiendo hacia Sonora en el transcurso de las horas y pues prácticamente lo tendremos ya en lo que viene siendo Sonora, Chihuahua y afectando obviamente pues parte de las zonas altas de la Sierra de Durango. El resto del país continuará relativamente con buen tiempo y el calor estará prácticamente en todo el litoral del Pacífico Medio y Sur, así como en el Golfo de México, pero para el pronóstico estatal van a seguir mostrando una relativa estabilidad, esperándose que al ir avanzando la tarde las bandas nubosas comiencen a generalizarse, sobre todo en los municipios del noroeste y norte. Cabe mencionar que estas no presentan condiciones para eventos de lluvia, situación que es respaldada por el rápido avance en que vienen desplazándose. Las temperaturas por la tarde prácticamente se van a mantener sin cambios de importancia, por lo que los valores hasta 27 grados pueden ser posibles en la laguna y las quebradas, mientras que los 22 a los 24 grados centígrados van a ser muy repentinos en los termómetros de los valles y los llanos. Así, en las sierras se estima que estén apenas en los 20 grados centígrados. El contraste es que la mañana de este martes en la sierra el ambiente desde helada va a seguir dominando con temperaturas desde los 0 grados hacia menos 2, 3 grados. Situaciones que pueden darse también en lugares del noroeste de la entidad. La ciudad capital de Durango espera un día martes con un sol dominante y al ir avanzando la tarde las nubes tendrán cierta alternancia sobre el cielo de este valle del Guadiana. Así pues, con un ambiente templado durante la tarde, la máxima se estará entre los 25 grados. Con una noche fresca y ligeramente fría, en las primeras horas del día miércoles proseguirá el frío matutino que se considera como normal, lo que usted y yo le llamamos la típica helada. Estará entre los 7 y los 3 grados centígrados. Esperan algunos vientos por la tarde-noche. Yo quiero ofrecerle una disculpa, no soy experto en el pronóstico del tiempo, pero hacemos la mejor esfuerzo. Vamos con la cápsula de Conoce tu Ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. El día de hoy en Conociendo tu Ciudad hablaremos del tianguis que se ubica en la explanada de los Insurgentes. Esta explanada fue erguida en el siglo XVII y se conocía como la Explanada de Guadalupe. Su extensión era desde la calle de Hernández hasta el Santuario de Guadalupe. Con el paso del tiempo y la extensión de la ciudad, la explanada se fue reduciendo a como se encuentra hoy en día. Este lugar es bien conocido por el mercado que se expone cada fin de semana. El proyecto original fue llamado Mercado Tepeyac y se levantaba al norte de la ciudad entre las calles de Guadalupe y la prolongación de la calle Independencia. Realmente el mercado era un gran llano, hasta donde se extiende la entrada sur de la explanada de Guadalupe. Domingo a domingo, desde hace más de 30 años, a muy temprana hora, la explanada de los Insurgentes se convierte en un vasto y singular mercado ambulante. El tianguis que ahí se instala es un sitio donde lo mismo podrás encontrar frutas y verduras que ropa, libros, artesanías, utensilios de cocina, antigüedades, herramientas y bisutería de la más variada. Este mercado popular surgió en los años 70 como un mercado sobre ruedas. Entonces, el gobierno del estado, tratando de impulsar la economía popular, organiza y fomenta diversos mercados de víveres y productos de primera necesidad para llevarlos a las zonas más populares de la ciudad. Uno de estos puntos seleccionados desde entonces fue precisamente la explanada de los Insurgentes, por lo que cada domingo se empieza a instalar desde muy temprana hora. Cuando desapareció la política de los mercados sobre ruedas, los comerciantes agrupados en este lugar obtuvieron del ayuntamiento permiso para seguir con sus actividades, y desde entonces usted puede visitar este sitio. Tal vez es el mercado popular sobre ruedas más grande y diverso de la ciudad. Conociendo tu ciudad, para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, mire usted, la Fiscalía General del Estado de Durango, con la finalidad de prevenir los delitos vía telefónica en Durango, esta fiscalía da a conocer a la población diversos datos y pasos a seguir que permitan mantener un mayor control sobre una situación de extorsión que ha afectado a familias en nuestra entidad y en todo el país. La Fiscalía manifestó que dicha campaña habrá de darse a conocer al público en general en los próximos días y estará dividida en dos vertientes, orientada a tratar estos delitos en distintas etapas de la extorsión antes, durante y durante la misma. La fiscal del Estado comentó que la primera etapa, el antes, corresponde a la prevención, por lo que se recomienda contar con un identificador de llamadas, tener a la mano teléfonos de familiares, así como mantener informados del procedimiento correcto de acción ante estas situaciones a los trabajadores domésticos y a toda la familia, incluyendo a los niños. Asimismo, De la Garza Fragoso dio a conocer que se debe extremar precauciones con números que contengan LADA con 55, 33, 833 o bien que lleven la leyenda número privado o número desconocido, ya que recalcó que esas LADAs son pertenecientes a los lugares donde principalmente vienen estas extorsiones. De igual manera, pues bueno, se da a conocer y exhorta a la ciudadanía a denunciar, pues reitera que estos, pues es la única manera de evitar, ¿verdad? Y la segunda etapa es el durante. Se debe mantener la calma, tomar nota de los detalles como la hora de la llamada, el sexo del personaje que llama, su acento y el lenguaje que usa. Además de contar a tus familiares y evitando ceder a las demandas de los delincuentes, pues el pánico es su mejor herramienta. Y pone un número, usted puede llamar al 066 para que avise de este delito y viene a los teléfonos 150-0300 y 150-0365 para que usted llame y haga su denuncia si es víctima de este tipo de llamadas. La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, tomó conocimiento el día de ayer del hallazgo de un cuerpo sin vida del sexo masculino, esto en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 66, en un rancho denominado El Madroño, perteneciente al poblado Navajas, Durango. El occiso respondía al nombre de Francisco Javier Meraz Amaya, de 44 años de edad, con domicilio en calle Guadalupe D'Alessio de la colonia Valle del Guadiana de esta ciudad. Al practicarle la necropsia de ley, reveló la causa de su muerte se debió a traumatismo cráneoencefálico consecutivo a golpe contuso, presentando un cronato de muerte de 6 a 8 horas de fallecido. Los hechos se dieron a las 8:30 por el vaquero del rancho, quien al pasar por un cuarto habitacional se percata del cuerpo sin vida. Usted, el agente del Ministerio Público, tomó conocimiento de un suicidio más en esta ciudad, esto a las 5:30 del día de ayer, y fue por motivos que se llevó hasta la tumba, quien se privó de la vida Benito Torres Santillán, de tan solo 21 años, con domicilio en calle Armando del Castillo Franco de la colonia Gobernadores de esta ciudad. La causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento. Hechos del hallazgo fue cuando la madre del ahora occiso llega hasta su domicilio y lo encuentra en el interior de una habitación suspendido por un cable eléctrico, atado de un extremo al cuello y el otro a una viga de madera, por lo que de inmediato lo baja para brindarle los primeros auxilios. No siendo esto posible, pues ya había dejado de existir. Esto incrementa el número de suicidios a 93 en lo que va del presente año. Siendo las 4:10 a.m. horas del día de hoy, el agente del Ministerio Público de esta Fiscalía del Estado tomó conocimiento de una volcadura suscitada en la carretera Durango-Mezquital, esto a la altura del kilómetro 30, pasando el poblado Tomás Urbina, donde dejó como saldo a una persona sin vida. El occiso respondía al nombre de Diego Hernández Valenzuela, de 21 años de edad, con domicilio conocido en el poblado José María Matamoros, perteneciente al municipio de Durango, siendo la causa de su muerte conjunto de traumatismos. Hechos ocurridos cuando Hernández Valenzuela, en compañía de Marco Antonio Nájera, de 22 años de edad, quien resultó ileso, circulaban por la Rúa en mención a bordo de una camioneta Explorer modelo 1991 de color negro con placas de circulación del estado de Durango, cuando en un momento dado y debido a exceso de velocidad que manejaba el conductor, se dio dicho vehículo, bueno, pues pierde el control del mismo, provocando así la volcadura con los resultados ya descritos. La Vicefiscalía del Estado tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo sin vida del sexo masculino en una vivienda ubicada en la calle Felipe Ángeles de la zona centro de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. De acuerdo a las declaraciones realizadas por el hermano del occiso, este responde al nombre de Roberto Aguilera Granados, de 46 años. Ambos con residencia en el lugar de los hechos y a quien a simple vista solo se le podían apreciar heridas producidas por un objeto contundente en la región craneana, quedando pendiente la necropsia de ley para conocer la causa de su muerte. Cabe destacar que el hallazgo se dio el día de antier a las 20 horas cuando el hermano de la víctima volvía a su domicilio y al ver la puerta abierta entró buscando a su familiar, encontrándolo tirado en el baño de su habitación desnudo y sin vida. En el domicilio donde ocurrieron los hechos, los agentes pertenecientes a la Vicefiscalía, comisionados en Gómez Palacio, Durango, encontraron manchas de líquido hemático en el baño y la habitación del occiso, así como una plancha cubierta con el mismo líquido que podría ser el objeto homicida. por lo que elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación ya se encuentran trabajando en las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho. Y bueno, vámonos directamente a la cápsula de Gabriela Moreno en Con Cultura y Entretenimiento. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buen inicio de martes a todos los que están escuchando Amanecer Informativo. Esta es la información de cultura y entretenimiento. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura nos presenta la programación para hoy martes 13 de diciembre. El Museo de Arte Funerario Benigno Montoya te invita a las visitas guiadas en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En la ex hacienda de San Diego de Navacoyán se llevará a cabo el taller de cocina tradicional a las 4 de la tarde. De igual forma, estás invitado al taller de grabado con el maestro Tomás Bringas en el Instituto Municipal del Arte y la Cultura y comienza a las 5 de la tarde. De igual manera, se llevará a cabo el taller de literatura femenina con la maestra Cita Barragán en el Foro Cultural El Palomar. La Cineteca Municipal Silvestre Revueltas te invitan a la función de El Secreto de Soraya en las funciones habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. En el Festival Decembrinas 2011 se presenta Pastorela en mi Barrio con la presentación de El Lobo de Belén de la comunidad teatral Cuerda Floja, dirigida por Ana Laura Herrera. En la Escuela Primaria Francisco y Madero del poblado El Refugio a las 10:30 de la mañana. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Te deseo que tengas un excelente día. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues esta es la información que le tenemos preparada y reservada para usted el día de hoy. Hay bastantes eventos que cubrir la mañana de este día y vamos a andar trabajando arduamente para llevarle a usted los aconteceres del diario uso en nuestra entidad. Nos vamos, Chiloné. Exactamente, el día de hoy, pues bueno, nos despedimos de ustedes, queridos radioescuchas. No olviden escucharnos la próxima emisión aquí en Radio Universidad en 1270 Amplitud Modulada. Mi nombre es Chiloné Hernández y yo le deseo un excelente día. Por supuesto, también a todos los amigos radioescuchas que nos escuchan a través de www.radio.uged.mx. Quiero enviarles un saludo, nos han estado mandando Twitter y Facebook, que es Noticiario AI, ese es el Facebook, y Amanecer -INF@hotmail es nuestro correo electrónico, y asimismo puede encontrarnos en Noticiario AI en Facebook. Mire, nos da muchísimo gusto saludar a gente de Santa María del Oro que se comunicó con nosotros. 4 personas están escuchándonos en estos momentos en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Ellos son de Durango y nos han estado mandando sus comentarios, sus Twitter, y a través de este medio pues están enterando de las noticias de Durango. Vaya, para ellos un saludo muy especial. También a Macario Rueda, que nos asiste el día de hoy en los controles. Lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad y nos escuchamos en punto de las 5:45 de la tarde. Pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.